fue la refrescancia. Entra Ráfaga, las mujeres exigimos. Termina Ráfaga, las mujeres exigimos. Y entramos a la segunda parte, entrevista 3. Ah, sí, nos vamos a regresar un poquito. Ok, ok, vale, vale, venga. Jenny y a mí, Jenny, pues si los amigos quieren seguir participando, solo recordarles que pueden marcarnos. Que pueden marcarnos al 238-5111, el teléfono local, repito, 238-5111. O si también, bueno, ustedes gustan echarnos un telefonazo a través de la Lada sin costo. Incluso recuerden que esta llamada entra si no tienen crédito en su celular. 01800-716-2330. Excelente línea sin costo si ustedes se encuentran también en alguno de los municipios de el estado de Querétaro. Pues estamos platicando, seguimos platicando sobre mujeres y salud joven en mujeres jóvenes y salud en Querétaro. Laurita, hablábamos sobre la importancia de la participación de las mujeres como en esta acción ciudadana, vaya, vamos así nombrarla, en esta acción en la que las mujeres deben de como de entrarle al cotorreo, entrarle al tema, reconocer las problemáticas que como género están viviendo y participar también en la toma, en los lugares y círculos de toma de decisión. Informarse, claro que es una de las maneras más adecuadas, y reconocer también que son objeto de derechos y que derechos que tienen que ser garantizados también. Hablábamos a la par de algunas de las problemáticas en cuanto a la salud de las mujeres jóvenes en Querétaro, y hemos tomado algunas como la muerte materna, VIH, pero en el caso, por ejemplo, de embarazos en la adolescencia, ¿qué onda podemos platicar ahí? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, hace rato con Gerardo platicábamos que en la mente de muchas mujeres existe la idea de, bueno, me cuido de no embarazarme, pero no me cuido de una ITS, ¿no? Claro. Pero también vemos las estadísticas y vemos también que pues que no todas las mujeres piensan así, ¿no? Y que hay muchísimas chavitas adolescentes que están teniendo bebés en nuestro estado, ¿no? O sea, la Secretaría de Salud del estado de Querétaro reconoció que el 32% de los embarazos son de adolescentes. Digamos como tipo 3 de cada 10 mujeres son adolescentes las que quedan embarazadas. Claro, y Querétaro ocupa el primer lugar, esto es alarmante de verdad, o sea, sí. Querétaro ocupa el primer lugar a nivel nacional en porcentajes de madres de entre 15 y 17 años, ¿no? O sea, niñas de... Sí. Es que son niñas, niñas de 15 y 17 años están teniendo hijos. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué están teniendo hijos? Pues porque no tienen acceso a servicios de salud, de prevención, de educación sexual y de educación reproductiva, ¿no? No solamente de educación reproductiva, o sea, el cuerpo de las mujeres no es únicamente para reproducir, claro, sino qué onda, qué pasa también con esa educación sexual de placer, ¿no? Que a veces parece que fuera como un tabú, ¿no? Pues, perdón que disienta, no es que a veces pareciera, es que como que lo es, sí. ¿No, Laurí? Fíjate que esto todavía, me hace... ¿Sí? En pleno siglo XXI todavía lo es. Porque también me hace pensar mucho un poco en lo que comentabas hace unos ratos, Laura. No es lo mismo educar en la salud, sea cualquiera salud, en este caso tomemos la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el estado de Querétaro, no es lo mismo educar en salud sexual a una niña que a una adolescente, que a una madre ama de casa, o sea, no es lo mismo, y de repente pareciera tal vez que los intentos que se hacen en educación sexual y reproductiva como que no terminan de, vaya, como de dar en el blanco, de cuajar. Y es que tal vez venga de ahí un poco como la dificultad, Laura. O sea, se dice, educación sexual y reproductiva es imprimir folletos y que la gente lea. Y cuando también reconocemos que por los grados de y los índices de bienestar y marginalidad del estado, hay muchas mujeres jóvenes, hay mucha población también masculina joven que no sabe todavía leer ni escribir y que también no maneja estos instrumentos de saber y de conocimiento. No es lo mismo acercar y tratar de garantizar derechos sexuales y reproductivos en la ciudad como de Santiago de Querétaro, como en Peñamier, por ejemplo. Claro, por supuesto. Además, este...